Vamos pa' la playa, vamos a gozar. Toda la ropita se tiene que sacar. ¡Qué calor, pero qué calor! Sin ropita se está mejor. ¡Pero qué calor! Sin ropita se está mejor. Vamos pa' la playa, vamos a gozar. Toda la ropita se tiene que sacar. Cerveza que mejor, fumar tabaco, un trago de ron. Una picolita, cerveza que mejor, fumar tabaco, un trago de ron. Una picolita, cerveza que mejor, fumar tabaco, un trago de ron. Una picolita, cerveza que mejor, uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Cerveza que mejor, fuma tabaco, un trago de ron. Una picolita, cerveza que mejor, fuma tabaco, un trago de ron. Una picolita, cerveza que mejor, fuma tabaco.